tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, 93.5. Viaje de miércoles. Nos espera la vecina orilla. Nos conduce Mauricio Ubal. ¿A dónde vamos? Uruguayeses, buenas tardes. Vamos, vamos. La cultura que está ahí nomás, que tantos ocultos tesoros tiene, y algunos nada ocultos. Por eso esta serie de clásicos, clásicos sin cortes, clásicos de todos los tiempos, clásicos de todas las adolescencias. Daniel Biglietti en la música. Mario Benedetti en la palabra. Una juntada que empezó allá por los 70 y se reeditó muchas veces. Tenemos la última versión. Esa vamos a escuchar. Benedetti, Biglietti, a dos voces. Hay cuestiones que quedan en el ADN sentimental, aunque la cultura cambie y el tiempo cambie muchas formas. Hay huellas, hay pisadas en una manera de sentir y en una manera de ver las cosas que se sigue reflejando en estas voces. Mario Benedetti, Daniel Biglietti. Te propongo este plato. El programa se llama Uruguayeses. Mi nombre es Carlos Bonano. Estás en el 93.5. Buenas tardes. Si Mario Benedetti va a ser la estrella principal de esta historia, no puede faltar una introducción acorde. Corría el año 1985 y Benedetti confluía en otra dupla histórica junto a Juan Manuel Serrat, aquel sur. El cuento es muy sencillo. Que también existe. Usted nace en su tiempo. Contempla tribulado. Juguemos con los tiempos. El rojo azul del cielo. Juguemos con los clásicos. El pájaro que migra. La tarde, la radio, el mate. Temerario insecto y los intérpretes que será pisoteado por su zapato nuevo. Usted sufre de veras, reclama por comida y por deber ajeno, o acaso por rutina. Llora limpio de culpas, benditas o malditas, hasta que llega el sueño y lo descalifica. Usted se transfigura, ama casi hasta el colmo. Logra sentirse eterno de tanto y tanto asombro. Pero las esperanzas no llegan al otoño y el corazón profeta se convierte en escombro. Usted por fin aprende y usa lo aprendido para saber que el mundo es como un laberinto, en sus momentos claves, infierno, paraíso, amor o desamparo. Y siempre, siempre hundido. Usted madura y busca las señas del presente, los ritos del pasado y hasta el futuro en cierne. Quizás se ha vuelto sabio y irremediablemente. Cuando nada falta, entonces usted muere. El cuento es muy sencillo. Acción, Benedetti, Biglietti. A dos voces. En esta noche de pálpitos y conjuras, en esta noche flamante habitan tantas noches, la del labriego, la del farero, la del santo, la del cocuyo, la del murciélago, la del búho, noches de muchas incontables noches, de hambrientos unas, otras de saciados, noche desangelada y sin resuello, transfigurada noche en máscara y en bozos, depósito de soles de avería, reserva de ponientes, noche de selva a cántaros, de laberintos ya resueltos, de inconsolables vírgenes y sauces, de empobrecidas dinastías, noches de hojas que se estremecen como culpas, perros guardianes con las patas rotas, barcos esclavos de las constelaciones. Madre noche de todos los pecados, la más nocturna de las noches, favorita de insomnios recurrentes, puerto de un dios que iba a llegar y fue alcanzado por el rayo, noche de un hondo miedo universal, de alabastros lunares y esqueletos domésticos, del goce a duras penas, noche flamante en que habitan tantas noches, la del labriego, la del farero, la del santo, la del cocuyo, la del murciélago, la del búho, noche de la vislumbre más soñada y de la que no vale la pena despertar. A esta noche de grillos le haré mal, con mi luz de minero, con mi andar. Yo descubrí que las estrellas no son culpables, no son ellas las que inventaron los segundos y los minutos de este mundo. Yo comprendí que no son ellas, no son culpables las estrellas, no. A esta noche de grillos le he de dar mi violento relámpago al cantar. Yo descubrí que los planetas no son culpables de las restas, que la matanza de mi tiempo no es culpa de esos elementos. Yo comprendí que no son tretas, que sean obra de planetas,